Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este segundo día de Congreso Despertar Espiritual. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a este espacio. Gracias por acompañarnos. Yo tengo muchísimas ganas de contarles sobre nuestra conversación de hoy, que quiero comentarles un poquito sobre nuestra invitada, Anahí Asenjo. Nos va a estar hablando sobre cómo podemos armonizar los espacios que ocupamos para expresar al máximo nuestro potencial. Quiero traer a Anahí para que demos inicio a esta conversación. Anahí, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Quiero agradeceros al grupo de Mindalia, a ti en particular, el poder estar aquí para ofrecer un poquito de herramientas, de luz a las personas que habitan los lugares para que puedan resonar a otro nivel con ellos. Muchísimas gracias a ti, Anahí, por estar acá y por esas herramientas que vas a compartirnos hoy. Entiendo que vamos a estar haciéndolo desde el Feng Shui, la geometría sagrada, así que tengo muchísimas ganas de aprender muchísimo más. Te invito a que des inicio a este espacio, que nos cuentes un poco más cómo expresar nuestro potencial al máximo con el apoyo de estas herramientas. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces empiezo. Como es una conferencia, no tengo soporte de ninguna presentación, pues bueno, puede ser que me pierda. Entonces, os digo a todos los que estáis escuchando ahora, voy a hablar de tres conceptos que son muy importantes y un cuarto que está ligado a esos tres conceptos, ¿no? El primero es espiritual, el segundo es consciencia y el tercero es salud. Y ligado a esos tres conceptos o estados del ser, tenemos la posibilidad de abrir la sensibilidad natural. Vale, espero no perderme en la conferencia que voy a dar. Lo primero es, ¿qué es espiritual? ¿No? ¿Qué es espíritu? Entonces he traído el significado de lo que es espíritu o espiritual según Google, según Wikipedia, según la RAE, que es la Academia de la Lengua Española. Y entonces, bueno, ¿qué dice Google? Google dice que espiritual está relacionado con los sentimientos y creencias profundas, a menudo religiosas o no, con la sensación de paz de una persona, su propósito en la vida, la relación con los otros y las creencias acerca del sentido de la vida. Fíjate, ya aquí están mencionando la relación con los otros y ya veréis a lo largo de la ponencia por qué digo esto. Y en cuanto a espíritu, dicen, el sinónimo de espíritu es psíquico, anímico, mental, emocional, interior, incorpóreo, inmaterial, impalpable o platónico. Y luego lo que dice la Academia de la Lengua, dice espíritu, del latín spiritus, soplo animador, hálito, aliento, respiración, que da vida a toda la realidad. Me interesa esto, ¿por qué? Porque, bueno, no sé si vosotros sois conscientes de lo que es la respiración, pero cuando uno nace, lo primero que hace es inspirar. Y cuando uno muere, lo último que hace es expirar. Es decir, para nosotros es básico la respiración, la inspiración y la expiración. Es un ritmo que permite que estemos vivos, permite nuestra transición en esta tercera dimensión y poder ocupar este cuerpo físico, que es el que tenemos, y nos permite también tener un ritmo especial, puesto que cuando nacemos, inspiramos, lo primero que hacemos es inspirar, es decir, traemos la vida a nosotros y lo último que hacemos cuando morimos es expirar, devolvemos la vida a la tierra, quiere decir que ya simplemente la respiración es un acto consciente. ¿Y qué es la consciencia? Pues la consciencia Según también la definición que da la RAE, dice que la consciencia o estado consciente es la capacidad del ser de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Volvemos otra vez a hablar de capacidad de relación, que me parece muy interesante. Para mí, la consciencia consta de dos términos, que es conciencia. Y da la casualidad que en medio hay una S. ¿A vosotros qué os recuerda esa S? Pues esa S probablemente os recuerde a la serpiente de la sabiduría, la Kundalini. Es decir, que conciencia le añades la S, es decir, el despertar de la Kundalini, la capacidad de conectar desde el núcleo de la Tierra, ya que estamos y habitamos en la Tierra, en el 3D, y estamos conectados, puesto que gracias a la gravedad tenemos esa conexión con la Tierra, y gracias a despertar la Kundalini podemos conectar a nivel sutil con realidades mucho más amplias, más allá de la parte física, la parte tangible. Podemos conectar con partes intangibles, con partes trascendentes que tienen que ver desde el núcleo del Sol, que básicamente es el eje que recorre ese eje de la gravedad de la Tierra, y si nosotros amplificamos y permitimos que esa sensación o esa realidad ascienda a través de la columna vertebral por la Kundalini, conectaremos con el Sol en ese eje que une, porque nosotros estamos traslatando, la Tierra está traslatando alrededor del Sol. Entonces nosotros esa conexión que realizamos es Tierra-Sol. Lo que pasa es que el Sol está conectado al universo. Entonces en esa conexión nosotros podemos hacer esa conexión de Tierra-Universo, que eso es un poco el trabajo que vengo a presentaros de alguna manera con las herramientas que vamos a contar ahora mismo. Como decía, o no lo he dicho, pero lo digo ahora, vivimos en un momento de crisis, lo podéis ver, lo podéis sentir, alucinante, impresionante. Estamos pasando por momentos muy críticos en la Tierra, astronómicamente y astrológicamente es evidente. Estamos pasando en marzo en particular, hemos tenido 3 eclipses, 2 de luna y uno de sol muy importantes. Hay una configuración astronómica o astrológica, perdonad, que nos está hablando del inicio real de la nueva era con Neptuno, que sale de Piscis para entrar en Aries, que es el primer signo del horóscopo que manejamos normalmente en Occidente. Es decir, está hablando de entrar en acción. Y encima estamos hablando del planeta Neptuno, que está hablando de entrar en acción con una conexión profunda con la fuente, con una conexión profunda con todo cuanto existe. Sabéis que Neptuno está hablando de esa conexión mística, de esa conexión que nos permite tener una comprensión amplia de toda la realidad. ¿Vale? Entonces, en este momento que estamos viviendo también situaciones totalmente surrealistas. No me quiero meter en política, pero es verdad que a nivel de todos los países parece que todos los sistemas se están cayendo. Hay países que están en guerra, otros están proponiendo cosas que jamás hubiéramos pensado que se podían proponer. Parece que todo esto es como si fuera una parodia de la vida que hemos ido habitando, que hemos ido construyendo en nuestra sociedad, una sociedad de consumo que permite que un tercio de los animales, de los alimentos que fabricamos, se desperdicie en el transporte, otro tercio vaya a comida basura y otro tercio es la que nosotros aprovechamos. O sea, ¿cómo es posible una sociedad tan mal gestionada y además de eso, también es verdad que toda nuestra sociedad de consumo desde la era industrial está produciendo un montón de gases de efecto invernadero y está, ¿qué pasa? Que por ejemplo en los océanos tenemos ya casi un 97% de la capacidad de absorción del CO2 que tiene el océano, que es la masa más grande de capacidad de absorción. Están también los bosques, pero ya sabemos lo que está pasando con los bosques, con la explotación del ser humano, con esa ansia de construir, de edificar, de expoliar minas, de obtener minerales, sin ningún respeto. Es decir, hemos perdido también en esta sobreexplotación, esa relación con la tierra, esta que os decía al principio, ¿no? Esta necesidad o esta capacidad que tenemos nosotros de hacernos uno con la tierra, de hacernos uno con el universo, que es lo que nos invita a la respiración, o sea, esa inspiración primera que inspiramos la vida y esa aspiración última que expiramos la vida y la cedemos otra vez a la tierra, a este planeta. Nos habla de esa relación y la hemos perdido, es decir, en esta sociedad de consumo parece como que estamos alienados, el concepto de alienación que decía Carlos Marx, parece como que hemos perdido el sentido de quiénes somos y de cuál es el potencial que nosotros como seres humanos tenemos para habitar en esta tierra. No olvidemos que el ser humano es el supraconsciente del planeta. En este planeta hay varios reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el humano, que es realmente el que permite esa evolución, esa supraconsciencia para poder elevar el nivel vibratorio de donde estamos habitando. Vale, entonces, en este contexto, ¿qué hago yo? Arquitecta, hablando de herramientas de transmutación. Bueno, pues lo que yo hago es, para mí desde minuto cero, desde siempre, desde muy niña, me ha interesado muchísimo la trascendencia. He tenido sensaciones en silencio y en contacto con la naturaleza que me han llenado interiormente, que me han hecho comprender que hay realidades mucho más amplias de las tangibles, y desde la arquitectura he ido poco a poco descubriendo herramientas que permitan manejar los espacios a otro nivel. Entonces, vamos a empezar por el principio. Lo primero con lo que yo me encontré fue en quinto de... Yo estudié arquitectura y en quinto de carrera hay un profesor, que ahora es un doctor, que fue la única persona que me habló de que el edificio de forma pasiva podía aprovechar las condiciones del lugar. Eso es, estamos hablando de herramientas bioclimáticas. Aunque os parezca increíble, no es tan fácil que en las construcciones actuales los actores de la construcción realmente observen esas condiciones que existen en los lugares. Pues si hay, depende de lo que nosotros queramos conseguir, ¿no? Si queremos conseguir soleamiento, como en el caso de España y en invierno queremos conseguir soleamiento para tener ganancia solar, pues tenemos que ver si hay alguna obstrucción en el exterior, algún árbol que nos impida que entre el sol, si hay algún edificio que nos dé sombra y que impida que entre el sol, si queremos abrir huecos grandes y tener ganancia solar a través de los vidrios. Si queremos, y en verano al revés, si queremos protegernos, pues si queremos tener algún árbol que nos dé sombra, si hay ya edificios que nos da sombra o por el contrario estamos muy expuestos, si queremos proteger esos huecos que hemos hecho grandes para tener ganancia solar en invierno y queremos protegernos en verano y además favorecer la ventilación cruzada que de forma natural el aire fresco del norte vaya hacia el sur funcionando con chimeneas solares o simplemente con grandes acristalamientos, con el espesor de los muros, con la capacidad de abrigar el edificio para que sea fresco en el caso de la latitud en la que estamos, que sea fresco en verano y cálido en invierno de forma natural y de forma que el aporte energético sea mucho menor el que necesitemos. O si estamos en otras latitudes, habrá que estudiar qué sistemas hay. Es decir, que hay lugares donde lo que necesitamos es una ventilación muy apropiada y muros muy ligeros para favorecer esa ventilación, con aleros grandes para protegernos del sol. Bueno, hay distintas estrategias que de forma en la arquitectura popular se han venido observando y que nosotros a día de hoy podemos aplicar con las nuevas tecnologías que tenemos, podemos aplicar. Eso sería la primera de las acercamientos, que es la arquitectura bioclimática. ¿Y qué es lo que digo yo siempre? Bueno, pues, ¿qué es lo que nos va a permitir ir acercándonos a herramientas cada vez más sensibles o más profundas? Fíjate qué casualidad, la sensibilidad toca a la profundidad. Pues lo que nos va a hacer acercarnos a eso va a ser la sensibilidad natural, abrir la sensibilidad natural. Nosotros cuando nacemos, nuestro cuerpo, el ser humano, como todos los seres vivos, somos sensores por naturaleza. Cuando un zahorí va a una parcela a detectar qué perturbación hay o va a buscar agua o va a buscar una falla tectónica o va a identificar dónde hay, cuáles son las unidades de vibración del lugar, pues utiliza su cuerpo, que es el que realmente siente, el que realmente percibe, y con las varillas o con el péndulo puede amplificar esas sensaciones, ¿no? Entonces ya estamos hablando de herramientas un poco más sensibles. Las primeras son nuestros cinco sentidos. Qué casualidad el número 5. Tenemos 5 dedos de las manos, tenemos 5 continentes en la Tierra. El número 5 está muy asociado al ser humano y al desarrollo del ser humano. El pentágono ha sido representado de siempre como una figura armónica que representa al ser humano y representa el número 5. Entonces, nuestra primera herramienta es abrir los 5 sentidos. Y a mí me parece que es una herramienta totalmente revolucionaria, porque el mercado le interesa que nosotros funcionemos como máquinas y consumamos lo que ellos nos venden, pero nosotros, si abrimos la sensibilidad natural, podremos saber qué es lo que necesitamos realmente y qué es lo que no necesitamos. Incluso podremos identificar qué es lo que nos quieren vender, que nos hacen daño, y qué es lo que no necesitamos porque nos hace daño, o qué es lo que sí que necesitamos porque nos da salud. Entonces, la herramienta más básica y más importante es abrir la sensibilidad natural. ¿Pero cómo abrimos la sensibilidad natural? Pues la sensibilidad natural se abre observando la respiración, observando la inspiración, observando la expiración, observando cómo es el recorrido de esa respiración dentro de nuestro cuerpo, y a la vez que estamos observando, vamos parando el mental, que es el gran enemigo, porque, o sea, no es que sea un enemigo, el mental está precisamente para ayudarnos, pero el mental se acopla rápidamente a pautas preestablecidas que nos han transmitido con la educación. Y la educación en la sociedad no siempre ha ido de la mano de abrir la sensibilidad natural, ha ido de la mano de querer manejarnos y conducirnos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar el hábito de tomar un momento cada día para inspirar, para expirar y para reconocernos en profundidad a nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos esto, que es muy sencillo, podemos ir abriendo los sentidos. Yo os invitaría ahora, pero como no es el tiempo que tengo, ni tampoco os puedo ver, ni os puedo percibir a algún nivel, pues sí que os invito a tomar un instante para tener la columna vertebral recta. Esta es otra cosa, la posición física. La posición física es muy importante, es decir, ya he hablado antes de la Kundalini. La Kundalini recorre nuestra columna vertebral, donde se mueven dos circuitos energéticos, uno positivo y otro negativo, ida y mandala, que entonces van recorriendo y activando toda nuestra columna vertebral. Fijaros que los religiosos y los meditadores también se han sentado en India, siempre les hemos visto con la columna vertebral recta y la cabeza también en posición vertical, nada de mirar hacia arriba ni mirar hacia abajo, sino no cortar el flujo energético de forma que ese eje vertical que os decía al principio, esa conexión con el núcleo de la Tierra, porque estamos en este planeta, esa conexión con el núcleo del Sol, porque giramos alrededor del Sol, de ese astro, de esa gran estrella, que además estará comunicada con el centro del universo, por lo menos con la galaxia. Entonces, nosotros a través de esa comunicación podemos comunicarnos. Entonces, ese eje vertical es muy, muy importante. Entonces, conquistar ese eje vertical asentando la respiración y cortando el mental es la herramienta básica. Cuando conseguimos eso, podemos abrir y relajar el sentido, o sea, abrir y relajar todo lo que hay en la boca, las sensaciones que tengamos en la boca. Y cuando relajamos las sensaciones que tenemos en la boca, lo que estamos haciendo es abrir el elemento tierra. Fijaros, vamos a hablar también de 5 elementos, 5 dedos de la mano, 5 continentes, 5 elementos. Qué casualidad, el número 5, que es el que representa al ser humano en el pentágono. Bueno, pues entonces abrimos toda la sensibilidad y la observación a nivel de la boca, relajamos el sistema y podemos abrirnos al elemento tierra. Si hacemos lo mismo con los oídos, aceptamos todos los sonidos que vienen de fuera todos los sonidos que vienen de dentro, nos estamos abriendo al elemento agua. El oído está en relación con el elemento agua. Y además, el animal arquetípico sería el delfín. Y si nosotros en esa apertura de nuestro cuerpo volvemos otra vez a hablar, bueno, sigo, luego voy a seguir y luego sigo, que me lío. Abrimos las fosas nasales cada vez con la inspiración y la expiración más suave, más sutil, estamos armonizándonos con el elemento aire. Y si además abrimos los glóbulos oculares, con una mirada, tengamos los ojos cerrados o tengamos los ojos abiertos, con una mirada abierta, 360 grados, estamos abriendo el elemento fuego y el tercer ojo, la pituitaria. Y entonces podemos ver más allá, sin necesidad de abrir los ojos incluso, ¿no? Hay una sensación como que el cuerpo físico empieza a expandirse. Y cuando el cuerpo físico empieza a expandirse, el cuerpo etérico se expande. ¿Y qué es el cuerpo etérico? El aura, ese huevo que nos rodea y nos protege y nos permite relacionarnos a otro nivel. Y cuando el cuerpo etérico se coloca, abriendo, ¿cómo hacemos que se abra el cuerpo físico? ¿Lo estamos abriendo? ¿Cómo hacemos que el etérico vibre a su máximo potencial? Pues abriendo los capilares de nuestro cuerpo, abriendo todo el cuero cabelludo, todos los capilares y todo el vello de nuestro cuerpo, abrimos la sensibilidad para que se expanda bien también nuestro cuerpo físico a nivel de la piel, y entonces estaríamos abriendo el elemento éter. Y con esos cinco elementos, tierra, agua, aire, fuego y éter, podemos conectar a nivel del séptimo chakra e incluso chakras superiores. Porque claro, nosotros cuando estamos de alguna manera siendo conscientes de la respiración, inspirando, expirando, vamos reconociendo nuestro cuerpo físico, los órganos, vamos activando los siete centros energéticos que conocemos, los cinco que están en nuestro cuerpo físico y el séptimo que está como a un palmo por encima de nuestra cabeza. Y a partir de ahí ya podemos dispararnos, hacernos uno con la unidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este trabajo? Con este trabajo lo que estamos haciendo es abrir la sensibilidad natural y abrir la capacidad, o sea, abrir el sistema de relación, de forma que no haya bloqueo de entrada ni de salida en nuestro sistema de relación. Entonces ahora vamos con otro de los términos de los que quería hablaros. Os he dicho que quería hablar de espíritu, tiene que ver con la respiración. Os he dicho que quería hablar de consciencia, que tiene que ver con ciencia trascendida, a través de esa S de la espiral. Bueno, esto es una cosa que lo he visto yo, no lo he leído en ningún sitio, pero para mí es muy evidente, ¿no? Esa S que permite la serpiente que tentó a Eva. Dicen que lo que hizo en realidad es llevar el conocimiento. Sabéis que hay una relación entre la energía yin y la energía yang, y es complementaria. Entonces, la energía yin prueba la vida, la lleva a los hijos en su vientre. La energía yang contiene esa vida que prueba, ¿no? Esa capacidad de probar. Hay una complementariedad entre ambos. Entonces, bueno, para mí Adán y Eva tienen que ver con esa complementariedad entre el yin y el yang. Y entonces, la serpiente del paraíso tiene que ver con la activación de la consciencia, la activación de esta realidad de percibir la vida y trascenderla, que eso es para mí el objetivo con el que estamos encarnados en este planeta. O sea, nosotros venimos realmente para experimentar al máximo y para trascender esa experimentación de forma que podamos vibrar, hacer vibrar la materia que habitamos, que reconocemos y que manejamos a niveles cada vez más amplios y más evolucionados. Entonces, no me quiero perder, como decía, es fácil que me pierda porque me veo en una pantalla con el fondo blanco y no tengo más referencias, pero bueno, básicamente la primera de los aprendizajes para mí fue el darme cuenta que los edificios de forma pasiva podían aprovechar las condiciones del lugar, herramientas bioclimáticas. La siguiente fue trabajar con la bioconstrucción. La bioconstrucción podemos trabajar con ella bien a nivel de seleccionar. Bueno, ¿cuál es el criterio de la bioconstrucción? ¿Cuál es el criterio de la bioconstrucción? El criterio de la bioconstrucción es que el edificio respire como respiramos nosotros. Es que voy a dar fórmulas muy, muy sencillas, pero es que son la base de cualquier crecimiento de los usuarios con el espacio que habitan. Entonces, la base es que el edificio respire como nosotros respiramos, que funcione como una tercera piel. Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Pues punto número uno, observar las condiciones del lugar, que haya una relación con el entorno. Punto número dos, seleccionar los materiales por sus cualidades bióticas. Porque no sé si os das cuenta, pero últimamente, con el desarrollo que tenemos en nuestra sociedad, pasamos más del 90% en espacios cerrados. Por lo tanto, es muy importante no solamente la composición de los cerramientos del edificio que estamos habitando, bien sea por trabajo o bien sea por vivienda, sino y sobre todo, para mí es importante todo, pero y sobre todo, de cara a nuestra salud personal, es el acabado de esta piel, que es la que directamente va a transmitir sobre nosotros, la envolvente interior, ¿vale? Eso es para nuestra salud particular, pero para la salud del planeta, cualquier material es necesario que sea de cualidades bióticas. ¿Por qué? Por ejemplo, el PVC, que se ha puesto muy de moda, que hay marcas como Copperlim que lo venden como el material más ecológico del mundo. Mentira. O sea, el PVC es un compuesto clorado, que como el compuesto clorado es informe, primero que ya el cloro es muy contaminante. Bueno, el compuesto clorado es informe, le añaden aditivos y esos aditivos se van desprendiendo al ambiente. Entonces, están intoxicando todo el ambiente interior donde están esos materiales. Y además de eso, cuando se desechan, contaminan todos los acuíferos, porque todo eso se va contagiando el subsuelo y va llegando hacia los acuíferos. Yo me acuerdo que hay una película, ya mis hijos ya son mayores, pero yo he visto películas de dibujos con ellos, muchas. Hay una que se llama Wall-E, donde están dos máquinas trabajando solos en un mundo solo de desechos y sobre todo los plásticos. Los plásticos es verdad que se pueden reciclar, pero el planeta no los puede absorber. Entonces, la primera de las nociones es seleccionar los materiales por sus cualidades bióticas, por ti y por todos tus compañeros, por ti y por el planeta. ¿Qué más nos cuesta la bioconstrucción? ¿Qué nos cuenta la bioconstrucción? La bioconstrucción, como he dicho, importante. El edificio funciona como una tercera piel y, por lo tanto... ¿Ah? ¿Ya se está acabando el chat? Pues no me ha dado tiempo. Bueno, voy a ir cerrando, perdóname. La siguiente herramienta sería el Feng Shui. El Feng Shui habla de los cinco elementos y yo lo manejo con la herramienta que os he dicho, es decir, aprende a reconocerte en el espacio y entonces puedes identificar, aunque hay algunas recetas, aprende a identificar cómo se expresa el elemento fuego, cómo se expresa el elemento aire, cómo se expresa el elemento agua, cómo se expresa el elemento tierra y cómo se expresa el éter. Lo interesante es que todos se expresen en armonía y entonces la kundalini del lugar vibrará alto y a ti te ayudará a crecer y a desarrollar todo tu potencial. Y luego, hablando de la geometría sagrada, que sería la siguiente herramienta a nivel sutil, cuando ya se ha abierto totalmente el sistema de relación, se puede trabajar de dos maneras. O bien manejando la geometría que está ya en el propio universo, en la flor de la vida, la vesica piscis, la espiral, los sólidos platónicos, cada uno de ellos en armonía o en representación con distintos materiales. Y con esos elementos podemos jugar y con esos se eleva muchísimo el nivel vibratorio de los lugares y se armonizan los lugares. Y además de eso también podemos manejar la geometría solar que se viene trabajando desde la historia de la humanidad. Lo que se hace es, claro, vamos a estudiar por dónde sale el sol en un lugar y por dónde se pone. Y si os dais cuenta, en función de la latitud, el sol sale más alto o más bajo en invierno y sale más alto o más bajo en verano. Ese es un recorrido el que hace el sol y eso delimita. Si nosotros hacemos un círculo como hacían los antiguos y decimos en este círculo está el mundo ordenado y lo que está fuera del círculo es el caos. Y dentro de ese círculo yo voy a trazar, con un palito en el medio, voy a trazar cómo es la sombra en los solsticios, porque si te das cuenta, en los solsticios es el máximo movimiento o el mínimo movimiento, tanto en verano o en invierno, en el solsticio es el máximo recorrido solar. Y eso es lo que marca los rectángulos solsticiales. A raíz de los rectángulos solsticiales hay toda una serie de geometrías en relación también con los elementos que lo que hacen es permitir que los lugares vibren en su identidad. Y eso es lo más importante, porque cuando un lugar viva en su identidad, ayuda a que los usuarios vibren también en su identidad. Y vibrar en la identidad que es cada uno es permitir que lo que hemos venido a aportar en esta encarnación pueda desarrollarse sin dificultades. Así que, bueno, ya me están diciendo, Fairuz me está diciendo que voy a preguntar preguntas. Perdonadme, me he enrollado mucho al principio y poco al final, pero creo que os aclaré algunas cosas importantes. Anaí, me ha encantado compartir este ratito contigo, escucharte, ha sido maravilloso. Hay algunas preguntitas por el chat, pero antes de avanzar, quiero pedirte por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu formación, porque sé que tienes un curso allí del que quieres contarnos a todos. Ah, sí, mira, yo en toda esta trayectoria que os he contado, pues he ido trabajando desde empezar a aplicar herramientas bioclimáticas, bioconstrucción, hasta empezar también a desarrollar sistemas o herramientas que permitan, intangibles, que permitan, a mí lo que más me interesa es la trascendencia, entonces que permitan esa trascendencia del individuo en comunión con el lugar, como son el Feng Shui, que es el trabajo con los cinco elementos, como os he dicho, o la geometría sagrada. Entonces, para ello he creado una línea que se llama Arquitectura Consciente. En mi página web, que es www.arquitectura.es, podéis encontrar toda la información. Ha habido ya la última edición del Experto Universitario de este año, ya se ha terminado, pero vamos a lanzar más formaciones, tanto online de pequeños cursos como la propia formación del experto universitario en arquitectura consciente. Así que, como estamos trabajando con viendo cómo lo elaboramos para la siguiente edición, podéis informaros en mi página web, que iremos comentando, en la página web de arquitectura consciente, que iremos contando cómo se van a ir desarrollando esas formaciones. Y también deciros que para quienes terminan la formación del experto universitario en arquitectura consciente y están motivados, pueden formar parte del colectivo de arquitectura consciente. Y la idea sería crear una red donde estemos todos comunicados para que podamos llevar estas herramientas a todo el planeta. Anaí, muchísimas gracias por esta invitación maravillosa. Quiero recordarles a todas las personas que nos ven ahora que en la descripción del directo de Anaí tienen todos los enlaces de contacto para informarse sobre esta formación e inscribirse. Anaí, estoy sin mi cámara porque estoy teniendo un inconveniente técnico, sí, pero los estoy acompañando de este lado. Vamos a ir rápidamente con un video de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para responder todas las preguntas del chat. Vale. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Y estamos de vuelta con Anaí Asenjo. Vamos a ir, Anaí, con algunas preguntas. En este caso voy a empezar con Mapi. Nos dice, ¿a través de qué herramienta podemos trabajar la respiración consciente? Para trabajar la respiración consciente, la única herramienta es el cuerpo. Lo que necesitas es, como decía, acostumbrarte a permanecer o bien de pie o bien sentada con una vértebra bien recta, ¿vale? Y entonces a través de la respiración vas inspirando, vas siendo consciente de esa respiración, de esa inspiración y vas expirando. Yo invito siempre a conectar con el núcleo de la Tierra y permitir con la inspiración que la luz asciende y con la expiración que todas las zonas de sombra que encuentras en tu interior o zonas de vacío van saliendo. Entonces vas iluminando tus células y los espacios vacíos y vas sacando todo el espacio de oscuridad, de duda, de miedo. Eso es una herramienta básica y te va a ayudar en todo. Y es más, en los lugares, cuando uno quiere armonizar un lugar, necesita colocarse en esa posición para colocarse en lo que se dice en neutro. Muchas gracias, Anaí, por responder. Vamos a responder ahora a Mario Acosta desde México. ¿Qué función tiene el corazón en este despertar? Qué buena pregunta. Pues el corazón es el que late, el que te permite la vida, además de la respiración. Eso es la combinación. Yo para mí muchas veces lo que hago es conecto con el núcleo de la Tierra, tengo la sensación de que el núcleo de la Tierra está pulsando, está, que se ha demostrado en muchos niveles, está pulsando y está latiendo como puede latir al unísono con mi corazón, y también tengo la sensación de ese latido a nivel del universo. Y cuando acompaso el latido universal con el latido del corazón, del núcleo de la Tierra, con mi corazón, hay una unidad y que me permite que el timo, la glándula timo, que está situada justo en medio del pecho, se abra totalmente. Estamos a nivel del cuarto chakra, está totalmente abierto y entregado. Entonces, eso me permite como que esa cadena de centros energéticos o de chakras se coloquen, que la kundalini comience a vibrar, y entonces es una sensación de estar al unísono, latiendo mi corazón al unísono con todo el universo y con la Tierra, que también nos acoge y nos da todo lo que necesitamos. Gracias, Anaí, por responder. Mechi nos saluda desde Madrid. Dice, ¿qué es lo primero que deberíamos observar en nuestro hogar para saber si está o no en armonía? Vale, lo más importante es que la respuesta está dentro. Entonces, lo que necesitas es tomarte un tiempo en silencio y observar si hay algo que te está molestando, si te sientes relajado y abierto, si te permite estar en alegría, si te permite crear, estar motivado, o si por el contrario, cuando entras en tu casa, sientes tensión, sientes tristeza, desmotivación. Si tienes esas sensaciones, tu hogar necesitará una armonización, porque de alguna manera el hogar que habitas, si lo has habitado, es un reflejo de ti. Entonces, incluso hay veces que nosotros nos encontramos bien, pero hay algo que se ha descolocado en el hogar, o igual hay una perturbación geomagnética o una patología que no te permite desarrollar al máximo tu potencial. Entonces, cuando tú sientas que hay alguna anomalía, es cuando necesitas el hacer una armonización. Gracias, Anaí, por responder. Vamos ahora con una pregunta de Pablo. Nos dice lo siguiente: ¿se puede usar la intuición como guía para diseñar un espacio? Por supuesto. La intuición, hay una charla muy interesante de Elizabeth Gilbert, que es la que creó Come, Reza, Llama. Hay una película que a mí no me gusta mucho, pero la charla en TED de Elizabeth Gilbert es muy interesante porque habla del genio de la creatividad. Y en realidad la intuición lo que nos está hablando es que nosotros, la información nos llega. Solamente necesitamos abrir el cuerpo, como os he explicado, y cuando tú abres el cuerpo, la información está ahí y me va a llegar a mí, o te va a llegar a ti, o va a llegar a otro que esté al lado, ¿no? El que resuene más rápidamente con esa información que llega para poder ser utilizada. Entonces, la intuición es básica para hacer nada. Lo que pasa que para tener una intuición certera necesitas trabajarte. Trabajar esa conexión contigo mismo que te permita ser claro en esa información que estás recibiendo, ¿vale? Porque hay muchas veces que la intuición puede engañarnos en función de cómo sea tu proceso. Pero si tú estás en neutro, si realmente te has trabajado y lo que te llega es claro y meridiano, eso vale. Eso es lo más importante. Gracias, Ana. Y vamos con una pregunta más. Carmen, desde Reino Unido, nos dice, ¿qué planta recomiendas para elevar la vibración de una casa? ¿Qué plantas? Sí. Bueno, es que plantas hay muchísimas en función de dónde te encuentres. A mí me gustan mucho las plantas de hoja verde, frondosa, abundante, intensa, viva. Por ejemplo, esas plantas pues tienen mucha capacidad de absorber de CO2 y de mandar oxígeno al ambiente. Entonces están favoreciendo eso. También tienes que tener en cuenta cuál es la orientación, dónde las vas a colocar, si tienen soleamiento suficiente, si tienen luz suficiente. Es como nosotros, o sea, nosotros también, no sé si lo sabéis, pero la luz blanca se come nuestra melatonina. Entonces, el trabajar con una luz, permitir que entre la luz del sol, el trabajar con una luz más cálida, incluso hay quien está trabajando solamente con luces rojas a partir de que se apaga, que el sol que es de noche. Pues eso nos va a ayudar y nos va a favorecer. Entonces, las plantas son como nosotros, una extensión, o sea, son seres vivos también y necesitamos observarlas. Entonces, yo te aconsejaría que en función de lo que quieras, por ejemplo, cerca de los ordenadores, los cactus. Los cactus absorben muy bien la energía negativa o todo el resto de electricidad que emiten los ordenadores. Una cosa que os aconsejo y que es muy interesante, como últimamente estamos expuestos a muchísimos aparatos electrónicos, al final, ¿qué es lo que hace la electricidad sucia? Lo que hace es busca tierra. ¿Y cuál es la tierra que encuentra? A los seres humanos que estamos manejando los aparatos. Entonces, os aconsejo que os descalcéis y que pisáis tierra por lo menos una vez al día, estéis caminando un poquito, a no ser que tengáis una buena toma de tierra en vuestra casa, que eso también es muy interesante y eso hay bastantes mecanismos cada vez más. Anaí, gracias infinitas por haber estado con nosotros hoy. Quiero agradecer también a todas las personas detrás de sus pantallas. Si les ha gustado este directo, los invitamos a que lo compartan para que todo lo que hemos conversado con Anaí pueda llegar a muchísimas más personas. Anaí, quiero pedirte por favor que seas tú quien cierre para todos esta charla y nos dejes una última reflexión. Vale, hay una palabra que no os he dicho, creo que no la he descompuesto, la palabra salud. Cuando yo empezaba a trabajar con esto de la bioclimática que os contaba, empezaba la bioconstrucción a asomarse por aquí por España, la gente pensaba que era muy esotérico, empezaba a aparecer el término sostenibilidad. En la sostenibilidad se contemplan factores sociales, económicos y medioambientales. Pero hay un término que es transversal a todos ellos, que es la salud. Con el tema del COVID se ha visto que la salud es muy importante. Y para mí la salud se puede descomponer en dos términos, sal, luz. Me acuerdo que una amiga que le hablaba de esto lo interpretaba como que cuando sales al campo y te relacionas con la naturaleza, la luz te llena y te da. Vale, esa es una manera de interpretarlo, pero para mí es muy importante siempre el trabajo del interior al exterior. Por lo tanto, sal, luz quiere decir que tú estás en salud cuando eres capaz de emitir luz, es decir, cuando tienes tu sistema de relación totalmente abierto y cuando estás resonando en tu máximo potencial, entonces la luz que eres o la luz que te dejas habitar sale hacia el exterior, ¿no? Cuando permites que tu luz salga al exterior, estás hablando de salud. Por eso ese término me parece muy interesante y me gustaría cerrar con este término, ¿no? Permite que tu luz interior salga al exterior.